4, 9 de julio, el día de la independencia de Argentina. Y hoy nos acompaña María Ángela Ponte desde Cali, Colombia. Nos ha enseñado una receta típica de su región, que ahora nos va a pasar a comentar. Y también estamos con Leonelo Zambón, miembro estable de Sonido Cínico, que son nuestros compañeros con quienes hacemos este ciclo desde Radio Caso. Y bueno, yo creo que cada una acá igual está acompañada. Por ejemplo, yo estoy en una asistencia técnico-artística acompañada por Agustín Genud, como siempre. Leonelo, ¿vos estás con Euge? Estoy aquí, estoy con Euge y estoy con el gato Miguel y la gata Idea. Ah, Miguel, el gato famoso que lo conocimos. Se llamaba Miel, pero le cambiamos el nombre a Miguel. Sí, seguramente en algún momento nos pueda contar algo Miguel, porque me acuerdo que es un gato muy charlatán. Tiene mucho para decir, sí. María Ángela, ¿cómo estás? ¿Qué hora es ahí en Colombia? Acá son las 20 horas, las 8 de la noche, acompañada aquí en la asistencia atrás de la tabla para picar con Andrés López, Giraldo, solo Andrew y todas sus personalidades. Y Sirius, el perro, que en algún momento puede decir algo, pero no se sabe. Bueno, acá me están reclamando, Sarandí también está acompañándonos, que es mi gato gris. Bueno, María Ángela, contanos un poco. Yo para hoy me estudié la receta, pero la verdad que no hice los deberes respecto a qué estamos celebrando. ¿Vos nos puedes contar o algo? O que no hay que celebrar nada. ¿Qué está pasando? Sí. ¿Qué está pasando? Bueno, se celebra supuestamente la independencia de Colombia y... Bueno, hay unos próceres importantes en esta independencia y unos nombres que son importantes, pero creo que en estos momentos, y siempre he sido muy crítica de estas fechas patrias, ¿no? De pensar realmente de qué nos independizamos, sobre todo en estos momentos tan confusos, tan extraños, en donde ya esas identidades nacionales parecen haberse difuminado por completo por un ente microscópico que nadie ha visto. Y aquí estamos, ¿sí? Entonces, pues afuera de mi casa, yo no sé si te ocurre también en la Argentina con la fecha de la independencia, la gente muy patriótica saca las banderas y las cuelga en las ventanas. Entonces, cuando tú sales a caminar, vas a ver pues la tricolor, amarillo, azul y rojo en todas partes. Pero no en mi ventana, ¿no? Como no tengo esa filiación con respecto a los símbolos patrios. Y siempre me he preguntado qué es lo que celebramos, independencia de quiénes, de los españoles en una fecha que ocurrió siglos atrás, o de los entes económicos que gobiernan varios países hoy en día, ¿no? Y que son transnacionales. Entonces la pregunta es qué celebrar. Tal cual, ¿y qué revoluciones nos debemos también? Sí, exactamente. Y bueno, también en esta situación saber que aun cuando están esas banderas tricolor en distintas ventanas, me gustaría mencionar que debido a esta pandemia, pues seguramente muchos países latinoamericanos están pasando cosas similares, y es que hay gente que vive del día a día, hay gente que no tiene empleo y que su manera de subsistencia es a través de la economía de los otros en la calle. Y esas personas en los barrios más vulnerables, la única manera en que encontraron de decirle a los demás que estaban quedándose sin alimentos, que estaban quedándose sin recursos mínimos para la subsistencia, muchos hogares colombianos, empezaron a sacar trapos rojos, camisetas rojas o telas rojas a la ventana como un símbolo de decir estamos existiendo y necesitamos de existir juntos, ¿no? Entonces creo que de los tres colores, si habláramos de esos símbolos patrios, quizás ese es uno de los símbolos que más me ha parecido interesante como comunicación a pesar de ese distanciamiento social, y es decir, no podemos estar aislados porque necesitamos convivir unos junto a otros. Entonces esto sí me parece interesante, ¿no? Dentro de estos símbolos es como la resistencia es también desde la cocina, desde los hogares, y en cooperación con todos los seres humanos y los demás, las demás especies. Total, sí, a nosotros este ciclo también nos está, bueno, en realidad es una gran excusa para tender puentes con distintos cómplices y distintas cómplices de otras latitudes con las que podamos compartir problemas y quizás en algún momento soluciones. Así que nada, te agradecemos mucho que te hayas sumado a la revolución piezoeléctrica y ¿querés contarnos algo del plato que vamos a cocinar? Sí, bueno, vamos a comer tostadas de plátano con hogao, así se dice, hogao. No, no sé Hogao. muy bien por qué se usa, pero supongo porque hay una especie de ahogo en medio de la salsa, es decir, se va el oxígeno, hay que sacar el oxígeno, entonces se le llama así hogao. Y estas tostadas se comen en distintas partes del territorio colombiano, aquí en Cali específicamente se le conocen como tostadas. Pero entonces yo dije, bueno, pero esto si se lo come en varios lugares, no es único de este lugar. Entonces descubrí que estas tostadas también se conocen como tostones y se encuentran en muchos países del Caribe. Todos los países que comparten la República Bananera comparten también este tipo de utilización del plátano dentro de sus alimentos. Entonces aquí es muy típico usar este plátano muy verde, frito, con muchos acompañamientos. Pueden estar este hogao, que es la salsa, una salsa básica de cebolla y tomate, o también se puede poner aguacate, se pueden poner otras cosas. Incluso a veces se usa para cubrir otros alimentos que están al interior pero bueno, lo que es importante decir es que esto es una cosa muy típica, muy básica, que acompaña otros alimentos, pero que viene bien en cualquier momento. Y si hay una birra al lado, es fantástico, ¿no? Súper, súper calientito y crocante y delicioso. Genial, la vamos a necesitar para la revolución. No sé si Leonelo querés agregar Sí, algo más a esta sí. previa. María Ángela, yo te recomiendo apagar, estamos en un Zoom haciendo esta transmisión Vamos. y te recomiendo apagar la cámara porque se me ¿Sí? está a mí cortando un poco, a veces no te llego a Ahí escuchar vamos. bien. Leonelo, ¿estás entre nosotros? Estoy aquí. No tengo mucho más para agregar. Yo voy a acompañar esto con un vino. Imagino que va a funcionar bien igual. Tal cual, sí, yo me quedé sin cerveza, así que también vamos a ir con un vino por este lado. Pero bueno, Por estamos. aquí hay kombucha. ¿Qué hay? Bien. Kombucha, ¿Qué es kombucha kombucha? de lulo. Ese es otro ingrediente que acompañaría muy bien las tostadas de plátano y es, hay una fruta que se llama lulo y con eso se hace lulada. Pues hoy estamos tomando kombucha con lulo, que es la fruta también típica de la región. Wow, no sé, o sea, no me puedo imaginar ni de qué color es eso, pero confío plenamente en tu criterio, María Ángela. Bueno, si tenemos algo más que agregar, si no, nos vamos a poner manos a la obra en esta obra, justamente. Bueno, empezamos entonces a picar nuestros ajos y nuestras cebollas. Perfecto, Ok, empezamos vamos con picando eso. entonces. Así hay que abrir el ajo. Más o menos. Bueno, somos tres cocinas unidas por la tostada de plátano. Yo me pregunto si en medio de esto también conversamos o si solamente cortamos diminutos los ingredientes. Creo que podemos por un ratito escuchar cómo suena la cebollita. Podemos conversar, Podemos pero por un ratito escuchar cómo suena la cebollita. dale. preparaciones típicas colombianas, es como el guiso básico de los porotos, de la carne guisada, de las sopas, de muchas preparaciones. Y en este caso pues se usa para ponerlo encima de la tostada que ya está frita y calientita. Para esto ustedes van a requerir tomate, cebolla, ajo y pimentón. Y todo lo van a cortar muy, muy, muy pequeñito, lo más pequeñito que puedan, como cuadritos muy chiquititos. Y ya en otro audio va la siguiente parte. Bueno, buenas tardes a todos, acá desde el trópico. ¿No se imaginan el calor que hace? ¿Se imaginan el calor que hace? Yo sé que ustedes allá están en invierno, pero acá el calor asciende, esta hora es tremenda. Para la receta, bueno, estas tostadas necesitan un plátano verde, que no es banana, es plátano verde, muy muy verde, el más verde que puedan conseguir. No sé cómo está para conseguirse plátano allá en Buenos Aires en esta temporada, pero la idea sería que pudieran conseguir el plátano más verde que puedan. Una vez lo consigan, pues ustedes lo que van a hacer es pelar ese plátano. Normalmente se pela, o aquí me lo enseñó mi madre, pelarlo es como sostenerlo y hacer con el cuchillo una línea vertical y varias líneas por los costados, y así fácilmente se desprende la piel del plátano. Y voy a mandar entonces varios audios del plátano. Thank you. Bueno, esto fue la sesión número 2 de La Revolución Piezoeléctrica es un sueño eterno. A mí las tostadas se me rompieron un poquito, pero ahora vamos a ver una evaluación final de nuestra invitada de honor, María Ángela Ponte, que queremos que nos diga si lo hicimos bien o en qué fallamos. Leonelo, ¿estás por ahí? ¿Vos también? No, Leonelo no está por ahí. María Ángela, ¿estás? Estoy, ¿me escuchas? Te escucho. Yo en realidad pensé que se me iban a romper aquí porque estoy. Cuando las aplasté hubo como una especie de desparramo, pero después se mantuvieron unidas en sus pequeñas uniones, digamos. Son revoltosas. Si pensás así, un poco en esto de la revolución, ellas tienen su carácter, ¿no? A mí también, digamos que en este caso se me pasó un poquitín el tiempo de la primera parte, la primera freída. Entonces, claro, cuando las fui a aplastar estaban un poco más duras, pero me ocurrió lo mismo que a vos. Una vez aplastadas, ellas se mantuvieron, ¿no? No quedan perfectamente redondas, pero creo que eso es lo lindo de ellas también, ¿no? Como que son un poco únicas en su tostadez. Total, cada una pareciera una aventura. Leonelo, ¿a vos cómo te quedaron? Por la imagen que nos enviaste, creo que hubo bastante redondez por sí, San Cristóbal. Súper. No podía hablar porque estaba probándolas, no pude evitarlo. Me encanta que sean cada una anexactas con su propia personalidad, eso es hermoso. Es la primera vez que hago esto y creo que lo voy a repetir un montón de veces. Es muy genial. Totalmente. Yo pensé que pelar un plátano iba a ser una tarea mucho más compleja de la que fue. Y no saben el nivel de aceite que rodea mi teléfono celular. Sí, el sonido, no sé cómo lo escucharon, pero la fritanga tomó todo. Es espectacular. Los aromas también de la fritura suenan increíbles. Sí, es increíble. Es verdad. No había reparado en los aromas, pero mi casa es una pequeña rotisería en este momento. Imagínense esto a 30 grados centígrados. ¡No, claro! Wow. Acá se... Bueno, igual hoy es un día como de verano dentro del invierno en Buenos Aires, pero no 30 grados para nada, ni cerca. Ya, se dan cuenta por qué la revolución es puro fuego. Total. Bueno, quería agradecer acá a mi compañero Agustín, que fue como una especie de pie de micrófono móvil que me acompañó en cada movimiento. Como pueden ser estas así naciones, que voy a hacer un agradecimiento público. Vivir. Y también quería saludar a Seba Rey, que espero que nos esté escuchando. Y queremos subirnos que a estas mucho. Fechas ridículas. Y nada, para espero que cosas. En algún momento le cocinemos y, unos plátanos fritos con también Uau. Pensar en generar nuevas fechas para celebrar otras cosas, ¿no? Como que bueno, en realidad, y también agradecer a las asistencias que han tenido de ustedes individualmente, de que seguramente fueron varias. Eterno, en un punto sí, estamos aquí, burlándonos o estamos mío, poniendo Andrés en duda también, estas fechas, en ya sea el 25 de mayo en Argentina peroles, o el 18 de septiembre no sé en Chile, si ¿no? Entonces, hacer así como una pequeña cápsula sobre empezar a pensar nuevas maneras de celebrar de chiquita, algo de lo que estamos tejiendo por lo favor. Menos entre nosotros. Sí, por favor, tenemos que escuchar. Ya no importa si somos mapuches, somos argentines, somos italianos, superficial franceses, y lisa como todo lo contemporáneo. Estamos acá con desde una migración y una mutación. Pues bueno. Hoy celebramos supuestamente nuestra independencia, ¿no? Lados, en realidad lo que celebramos un montón es una de declaración que, nos están que se dio dejando las cabezas bastante detonadas. 1910. Tal cual, quiero reivindicar esta otra declaración cosa fue el inicio que escuché de Rodri, que tiene después, que ver con una que disolución del de yo y que yo, mi reacción años. Automática es tipo es muy yo no curioso soy mapuche. Que se declare no por, la independencia porque tenga nada en contra de ser mapuche sino sin, que simplemente desconozco absolutamente el, la cultura al rey y es pero justamente la independencia después de 10 segundos que, de haber dicho lo que dije historia, digo ¿no? bueno que no hay sé otras fechas importantes no sé pero soy, casualmente así escogió que, justo en la que sigue perpetuando la monarquía. Celebro el disenso en todo caso. Eso es lo que celebramos hoy y somos víctimas también de eso constantemente. Lo que decía Seba, porque que bueno, vino a socorrernos en pro de nuestra emancipación. Inglaterra, Francia había invadido España en esos momentos, Napoleón estaba en su apogeo. Y Inglaterra cayó pues a ayudarnos, después también Estados Unidos, octubre, pero obviamente pues estas ayudas no eran para nada gratuitas, sino que terminaron llenando de deudas las repúblicas recién nacidas. Y esto dio la oportunidad para el inicio de una nueva colonización fue lo que generó después un montón de conflictos. Y así como somos mapuche, podemos decir somos mapuche, somos alemanes, somos paquistaníes, En 1903. En Honduras empieza lo que llama la Primera República Bananera. A ir hacia atrás. El modelo que luego montaña. Se aplicó a casi somos todos roca, los países del Caribe fue somos polvo, o instigar. Hostigar los claro, pero al mismo tiempo no lo somos a través de es como que es esa intervenciones dualidad. Militares en esa dualidad, o si no al menos a través no, de, no me de con el derecho de presiones crediticias de o de como decirme, todos estaban endeudados con Estados Unidos por estas guerras no podría y por tratar caso, de establecer los gobiernos todo, de una manera más solvente y todo lo entonces termina extorsionando el gobierno de Estados Unidos con lo que se llamó la y toda la Monroe que han vivido de América para los americanos termina pues chilenos, extorsionando dudas, todos los países del Caribe y todas con las cosas sus que multinacionales aprender que de esas aprovechaban pues los climas del Caribe para sembrar caña de azúcar, para sembrar banano o plátano. En un momento que ocupó la palabra winca. Bananas. Entonces la Primera República Banana nace en Honduras con estas estrategias y después de eso vienen un montón de conflictos. En parte, Colombia y Panamá eran un solo país. La pérdida de Panamá, la separación entre Panamá y Colombia es una intervención directamente norteamericana en pro de dominar el comercio mundial por el paso de lo que luego se llamó el Canal de Panamá, por la construcción de un canal allí justo en esa zona, pero ellos tenían planeado si fracasaba la cuestión en Colombia, entonces ellos sabían que tenían también a Guatemala y que en Guatemala podrían hacer un canal en el caso de que las cosas se complicaran con Panamá. Obviamente, pues avasalladoramente con su poder militar era imposible pues cuestionar sus intereses. Entonces, como les digo, Honduras, Guatemala, Cuba, Haití con el azúcar, República Dominicana también con el azúcar fueron víctimas de esta extorsión. Quitaban mandatarios, era prácticamente pues el deseo norteamericano del dominio a merced del mercado, a merced de sus beneficios económicos sin importar las condiciones laborales. Llegamos a 1928. Exactamente, al 5 y 6 de diciembre de 1928 había una huelga que había durado aproximadamente un mes en Colombia. Los cortadores de banano y los recolectores de banano se habían negado a seguir cortando el banano, recogiendo el banano para la compañía, para la United Fruit Company, que fue la que abarcó todas las empresas fruteras norteamericanas en esta región. Y el gobierno, la solución del gobierno para esta huelga fue la militarización y después el 5 de diciembre en la noche en una reunión de muchísimos huelguistas se dio una masacre que habla de más o menos entre 1.000 a 3.000 personas muertas por el ejército en beneficio de esta multinacional United Fruit Company. Debido a todos estos escándalos que se estaban dando, después a la Gran Depresión norteamericana y a muchos otros aspectos, entonces se dio el retiro. Tiene que ver mucho la revolución, o bueno, Guatemala, tiene que ver mucho, Sandino, la llegada de Sandino. Bueno, de aquí voy terminando. No, pero muchas gracias porque es muy necesario también hacer un poco el recorrido y de alguna manera como este juego que hacemos con nuestros productos y nuestras cocinas y nuestros vínculos también es un poco para concientizar y amigarnos entre nosotros y generar canales, pero esta vez de los buenos, pero un poco para parar con el extractivismo, que creo que es la palabra que está por detrás de todo lo que estás mencionando, que está en nuestras, entre comillas, independencias y que sigue hoy y necesita claramente un cambio. Y sí, tenemos que liberarnos de todas esas cuestiones, como, tanto como personas, y construir también una gran comunidad que, de apoyo continuo para poder fortalecernos y tener con qué resistir. Total, total. Pero bueno, no es menor esto que mencionabas respecto a los recursos y también la conciencia de otros entes que no son humanos, pero que nos rodean y que son parte de nuestra riqueza. Y nada, creo que generar comunidad con esas otras formas de existencia es fundamental para esta segunda independencia. O tercera, o décima, o tercera, mil. O cuarta. Sí. Igual bueno. Somos pues personajes que estamos condenados a la continuidad, al constante updating, entonces seguiremos independizándonos hasta el fin de los fines. Ojalá. Bueno, muchas gracias por compartir. Por ahora hasta el fin del ahogado. Hasta el fin, sí, por favor. Bueno, muchísimas gracias por compartir esta noche con nosotros. Y a disfrutar las tostadas con ahogado. Total, buen sí, provecho. Me quiero ir a comer. Buen provecho. Leo, gracias buen por provecho. Haber compartido esto. La verdad que súper potente. Lo que contabas de la historia colombiana, en realidad toda Latinoamérica se fue ecualizando a un sistema extraccionista. A nosotros nos tocó como el sistema, el modelo agroexportador, y en la fecha que vos nombrabas, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que es muy cercana, en realidad fue el momento, como al menos en Argentina, como el segundo golpe muy duro después de la independencia también de 1810 y 1816. Y a fines del siglo XIX se terminó por conquistar el supuesto desierto que teníamos acá, que no era ningún desierto porque estaba habitado por ranculches, mapuches y demás en el centro de Argentina, en La Pampa y en Patagonia. Y cuando había que ecualizar esto, también Inglaterra tuvo mucho que ver porque todos los sistemas de ferrocarriles, de telégrafo y demás fueron instalados primero para exterminar a los habitantes y básicamente establecer un sistema de latifundio. A Inglaterra también tuvo una jugada importante y seguimos aún replicando este modelo. Así que creo que tenemos que seguir cocinando nuestras cosas y hablando de esto. Totalmente, gracias. Leo. Sí, totalmente. Bueno, muchas gracias, amiguitos. Un placer, la verdad, esto. Sí, la verdad que sí. Gracias y hasta una próxima. Dale, nos vamos hablando. Bueno, gracias a todos los que escucharon hasta acá. Esto fue la segunda emisión de La Revolución Piezoeléctrica es un sueño eterno, esta vez desde Cali, Colombia, con, bueno, María Ángela Ponte, Leonelo Zambón, y le mandamos un gran saludo a Sebastián Rey, también de Sonido Cínico. Y nos vemos el 28 de julio. A ver qué se traen nuestros amigues peruanos. Chao, chiques. Genial. Chao, amigues. Este programa fue presentado por Radio Caso.